Gracias, muy contento. ¿Cómo amanece Calacuaya? Dale un aplauso al Señor en este día. Diga, Señor, te amamos. Bien. No se vaya a ir. Hay un libro que escribí que está allá por solo 50 pesos. Así que llévelo, va a ser una bendición. Y hay un CD de adoración muy hermoso y uno de alabanza que le va a bendecir muchísimo. Bien, voy a ir a la palabra y quiero hoy hablarle acerca de los tres libros de Jehová. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cuántos sabían que hay tres libros de Jehová? Muy bien, déjenme para la cámara. Bien, los tres libros de Jehová. Dios me inquietó muy fuerte a levantar una serie en las congregaciones que pastoreo acerca de los últimos tiempos. El Señor me dijo, habla acerca, trae luz a la iglesia acerca de los últimos tiempos. En primer lugar, yo quiero iniciar hablándole acerca del primer libro, Apocalipsis capítulo 3, por favor. Abre tu Biblia allí y vamos a ver por la palabra estos tres libros. Se va a ir muy bendecido. Dígale al que está al lado, esto lo va a bendecir hasta las medias. Amén. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el vencedor será que vestido de vestiduras blancas. ¿El qué? El vencedor. Levante su brazo al cielo y diga conmigo, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Hable más fuerte eso. Diga, me trajo aquí a poseer y a ser más que vencedor. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo también. Es más que vencedor. Sí, seguimos leyendo. Y dice, y no borraré su nombre del libro de qué. Anote, el primer libro es el libro de la vida. Ahora, ¿se puede borrar el nombre? Sí. Porque dice, y no borraré el nombre del libro de la vida. Bueno. Así que mira al que está al lado y dígale a cuidar la salvación. Quiero que levante una de sus manos al cielo y haga conmigo esta declaración. La hacemos mucho en nuestro lugar. Dígale, Señor, más fuerte, Señor, te amaré hasta la muerte. Una vez más. Calacuaya le dice al Señor, amén. Dale aplausos al Señor y crea eso. Hasta la muerte. Ponga esa declaración en su corazón. Póngala en su corazón. ¿Por qué? Porque van a querer sacarlo a usted con todo lo que se está levantando en los gobiernos. Yo ayer predicaba lo que el enemigo te pelea, y una de las cosas que te pelea es el gobierno. Por eso necesitamos orar que se levanten presidentes, senadores, hombres y mujeres que sean temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque esta gente utiliza al pueblo de Dios cuando son elecciones, pero cuando ya gobiernan, nunca llaman al pueblo, para que al pueblo de Dios, para que gobierne con ellos. Es por eso que nosotros necesitamos levantarnos. Ahora, No vayas a permitir por nada que se borre tu nombre del libro de la vida. Voy a seguir. Segundo libro, vamos. Es Números capítulo 21. Vamos a ir a Números. Capítulo 21. Versículo 14. ¿Ya está? Bueno. Dice, voy a esperar, ¿aparece en pantalla el versículo? Sí. ¿Qué dice allí? Por tanto, se dice que en el libro de las batallas de ¿quién? De Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Digan conmigo, el libro de las batallas de Jehová. Ahora, ¿qué está anotado en este libro? Las batallas que ha librado el pueblo de Israel. Está la batalla, sobre todo, de David, de Goliat. Está también la de el faraón con sus ejércitos y Moisés. Están registradas todas estas batallas. Pero también le tengo noticias. También están registradas nuestras batallas. Levántale tus manos al cielo y diga, el Señor toma nota de cada batalla que libro. Aleluya, levanta tus manos porque hoy el Señor te viene para decirte, yo te tengo escrito, yo te vi a ti batallar, pero vi también cómo el pequeño era engrandecido. Y el grande era humillado. Ahí están en este libro esas batallas. Usted quizá le surge la pregunta, pastor, ¿y cuándo se abrirán estos libros? Vamos, pregúnteme. Ajá. Se van a abrir, óyeme acá, en los 7 años de las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar ahí? Uy, muy poquitos. ¿Cuántos van a estar ahí? Yo espero, hermano, verlo allí a usted. Entonces, en este libro están anotadas las hazañas de los ejércitos de Jehová. Están anotados los intercesores. ¿Dónde están los intercesores? Ahí está anotado usted. Están anotados los guerreros de Dios. Están anotados los que oran por los perdidos y salen como valientes a predicar. Vamos, aplauda al Señor. También están anotados esos enemigos que murmuraron, criticaron, te calumniaron. Pero óyeme acá, pero tu estandarte, levante una mano al cielo y diga, mi estandarte no cayó. Amén. No cayó su estandarte. Yes. Yo he visto muchas personas con el estandarte allá abajo. ¿Y tú por qué estás así? No, están hablando mal de mí. Y no es verdad. ¿Y por qué te afliges si no es verdad? ¿Sabes? Una de las cosas con las que tú puedes bajar el estandarte es por ausencia del Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu Santo tiene que estar presente siempre. Y una palabra que Él me trajo para darles a ustedes es: por favor, no contristen al Espíritu Santo. Contristar es poner tristeza. Cuando alguien te hace un desplante, cuando alguien tú lo vas a saludar y te da la cara para el otro lado, tú te sientes triste, te sientes mal. Hoy yo he visto al Espíritu de Dios gemir porque está triste. Ya no hay esa pasión que debería haber, esa búsqueda que debería haber. Yo fui misionero por muchos años en la selva de mi país y de Brasil. Y recuerdo que nos enfrentábamos a brujos. Y tú tenías que ser una persona de oración, sí o sí. Porque si no enfermabas, si no decaías. Y recuerdo una vez que me sentí muy triste, estaba muy solo. Porque me picó un zancudo enviado por el diablo y me bajó las plaquetas. Yo estaba así como muy triste. Para colmo, en densos días fue mi día de cumpleaños. Yo esperaba que los que me atendían, los médicos, me dijesen feliz cumpleaños. Nadie me dijo feliz cumpleaños. Yo dije, bueno, llamará a mi madre. Tampoco llamó. Ese día yo dije, Señor, yo no le importo a nadie. Caí como el profeta Elías en depresión. Y quise bajar el estandarte. Y yo dije, Señor, mejor llévame. Yo me quiero ir ya. Y empecé a llorar y llorar. Pero escuché al Espíritu de Dios que consolaba mi vida. 21 días duré en ese hospital. La noche 21, Jesús vino a mi habitación y me visitó y me mostró todo lo que hoy yo hago. Yo ya vi esto. Yo me vi predicando en plazas públicas. Yo me vi predicándole a altos mandos del gobierno. Me vi predicándole a las fuerzas militares. Les contaba a los pastores que en estos días las fuerzas militares de mi país me condecoró por hacer una labor con las fuerzas militares. Tengo acceso a cualquier guarnición militar, puedo hospedarme en cualquiera de ellas. Esos son accesos que Dios te da por cuanto tú le sirves y lo honras. Y esa noche que yo quise bajar mi estandarte, el Señor vino para levantarme el estandarte. Y el Señor me dijo, mira, no vas a morir, mira todo lo que tienes por delante. Hoy yo vengo a decirle a muchos de ustedes que a veces quieres bajar tu estandarte. El Señor te dice, no lo bajes, tengo mucho todavía por hacer contigo. Dios se va a glorificar de formas tan extraordinarias, pero hay algo que tienes que saber. No contristes al Espíritu de Dios. Escuché esto de un abuelo. La iglesia estaba tan llena, estaba la congregación tan completa, y él quiso entrar, él venía con los anhelos. Y alguien en portería le dijo, no, ya no puedes entrar, está. Le digo, déjame estar por lo menos, no puedes estar ahí. Y lo quitó, lo retiró. Dice que él se fue a una andena a llorar. Y alguien le preguntó y le dijo, ¿por qué lloras? Dijo, porque no me dejan entrar. y le dijo, a mí tampoco, y eso que soy el Espíritu Santo. Wow. Una vez me pasó en mi congregación. Estaba tan llena la iglesia, se llenó porque fue una actividad muy especial, estaba a reventar. Habían recién nombrado nuevos servidores. Hermano, y voy entrando yo con mi Biblia, cuando me dice el servidor, no puede entrar, la iglesia está repleta. Le dije, si soy el pastor, entonces ¿quién va a predicar? Y me dijo, eso dice todo el mundo. Me tocó casi entrar por otro lado. Cuando el hombre me vio allá, dijo, ay, ¿qué hice? Le dije, ahora la salida hablamos. Muchos han hecho eso con el Espíritu Santo. Antes de terminarme, irme al siguiente libro, los libros de Jehová, quiero preguntarte, ¿se sentirá el Espíritu Santo a gusto contigo? No me contestes. Él te hablará dentro. Pero si hay algo que yo le pido al Señor, es que jamás aparte de mí su Santo Espíritu. Quítame personas, quítame lo que sea. Quítame, dijo David, si quieres la corona, los ejércitos, quítame lo que quieras. Pero no me quites tu Santo Espíritu. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, la iglesia del Señor, no puede vivir sin el Espíritu Santo. Estoy sintiendo muy fuerte que estamos abriendo un camino para que Dios haga algo, cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pero que necesitamos entender la importancia del Espíritu de Dios. En estos libros se encuentran también aquellos que han sido fieles al Señor. Diga, la fidelidad paga. Dígalo. Diga, la fidelidad paga. Ahora, cuando Él pida que se abra el libro de la vida, tú responderás ¿cómo? ¿Usted cree que va a responder así? Heme aquí, presente. Bueno, usted lo hizo con más entusiasmo. Hermano, cuando lo llamen a usted por su nombre, usted va a responder con una alegría indescriptible. Eso no va a ser, heme aquí. No. Recuerdo y espero que dé su nombre verdadero. Un pastor dice que tuvo un sueño, un hombre de Dios. Dice que tuvo un sueño. Y en el sueño él se veía en la fila. Dice que el ángel estaba allí con el libro. Y dice que cuando él llegó, dio su nombre. Y le dijo, ¿cómo es su nombre? Y él le dijo, Bolívar. Y le miró el ángel y dijo, no aparece. Da permiso. Y dijo, pero ¿cómo que no aparezco? El ángel debe estar equivocado, y volvió a hacer la fila. Y volvió, otra vez llegó allí, su nombre, Bolívar. Le dijo, no aparece, da permiso. Y dice que él se fue a llorar y le dijo, Señor, si yo te serví a ti, ¿cómo es que no estoy? Y en el sueño escuchó una voz que le dijo, es que usted no se llama Bolívar, usted se cambió el nombre, su nombre real es Pancracio. Y dice que cuando volvió a la fila y dio el nombre, Pancracio, el ángel dijo, así está, siga. Dígale al que está a su lado, no se cambie el nombre. ¿Eh? Estuve en una ciudad de Colombia y recuerdo que estaba pidiendo testimonios. Y yo acostumbro, ¿cómo te llamas? Algunos, ¿cuál es tu nombre? Y vi que el hermano no me daba el nombre. Yo me quedé así como, ¿pero por qué no me da el nombre? Entonces se me acercó así, pasito, y me dijo, Cratiniano. Dije, ahora entiendo por qué no. Algunos se avergüenzan del nombre. Óyeme acá. Ese día que el Señor nos llame, y los que estemos en el libro de la vida, vamos a tener grande gozo. Dígame amén a eso. Aplauda a Dios por eso. Ahora, el premio mayor para nosotros va a ser este: ver cara a cara al Señor. ¿Para cuánto va a ser el premio mayor? Yo sé que algunos dicen, no, yo quiero es conocer a Pedro. Yo quiero es ver a Moisés. Para mí no. Para mí va a ser verle a él, al que me dio acceso a la salvación por medio de su sangre. Apláudale al Rey de Reyes. Apocalipsis 22:3 dice la palabra, 22:3, y no habrá más maldición. ¿No habrá qué? Maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán. Apocalipsis 22:12. ¿Qué dice? ¿Qué dice? He aquí, yo vengo pronto. Y mi qué, diga galardón, diga premio. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Su obra. Ahora, déjeme pasar a hablarle de las coronas. ¿Cuántos saben que hay premios? ¿Cuántos saben que hay coronas? Hay coronas. Vamos a ver usted en cuál clasifica. Primera corona, diga la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:8. Abre su Biblia rápido. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Por lo demás, me está guardada la qué. La qué. La qué. La cual me dará ¿quién? Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Dónde está la iglesia que ama su venida? Prepárate para tener esta corona. ¿Eh? Hay gente que dice, no, que el Señor todavía no venga. ¿Por qué? Porque estás mal. Pero los que amamos su venida, sabemos que podemos decirle al Señor, Señor, ven pronto. Ven. Ven. Sigamos con esto de los galardones. Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4. ¿Puede venir alguien al teclado un momento? Primera de Pedro 5:4. ¿Qué dice la palabra allí? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. ¿Qué? La corona incorruptible. Wow. Diga, esa es para mí. Esta corona la recibimos los que amamos la presencia del Señor. ¿Dónde está la gente que ama la presencia del Señor? Diga, yo recibo esta corona. Aquellos que amamos su gloria. ¿Dónde están los que aman su gloria? Vamos, levante su mano y muévala. Diga, amo tu gloria, Señor. Y aquellos que nunca se apartaron y disfrutaron su gloria. Hay personas que en el momento de la ministración, el momento de Dios, no lo disfrutan. El ejemplo está en Marta y María. Marta estaba afanada. Hay gente que dice, apúrenle, yo tengo que estar. No disfruta. Ay, ese pastor colombiano que trajeron. Ay, eso. No disfruta. Hay gente que ya está amargada. ¿Y quién va a hacer los buñuelos de en diciembre, en Navidad? No ha llegado Navidad. Es que mañana tengo que hacer esto y lo otro. No disfruta. Y por eso vive así enfermo. Oren por mí, ayúdenme a mí, libérenme a mí. No disfruta. ¿Y será que sí me van a dar almuerzo ahora? No disfruta. Es que no sé si esto que me puse combina. Me están mirando mucho. Es que con la poquita plata que tengo, y yo tengo que, y parecen perros los Weiler. Vamos, no disfruta. ¿Acaso Dios no es Dios del día de hoy, del día de mañana? Levante sus manos al cielo. Quiero darle esta palabra a algunos. Él siempre te sostendrá. Siempre cuidará de ti. Disfruta. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname porque a veces no disfruto tu gloria. No disfrutes. ¿Sabe qué sucede cuando usted disfruta su gloria? Dios le da más gloria. Hay gente que nos aman demasiado en el cielo. Por eso el cielo cuida de nosotros. A mí me han hecho atentados de muerte y no han podido. Porque no es cuando el enemigo me amenaza. No es cuando el diablo quiere cortarte la vida a ti. No, mi hermano. La última experiencia que yo tuve, yo estuve en las puertas del cielo. Y si me preguntas si me quería regresar, de ninguna manera. Yo no he sentido en ningún servicio de gloria lo que sentí al lado de ese hombre grande que me tenía por la mano derecha. Pero escuché una voz que me dijo, te regreso porque me sirves. Yo vi cómo entraba más gente al infierno que al cielo. Y le pregunté, ¿por qué entra más gente allá que acá? Y la respuesta fue esta, porque no se predica, se entretiene. La iglesia no puede ser entretenida, la iglesia tiene que ser entrenada. Nosotros necesitamos esto para ahora, saber que no podemos perder el sabor, la sazón. No negocies por nada tu salvación. Esaú fue tan corto de visión que la negoció por un plato de lentejas. Jesse la negoció por dinero, por vestidos, por cosas, se enamoró. Ay, mira el reloj, mira el vestido, yo quiero también de eso. Y se fue tras de eso. Quedó leproso. Hoy todo leproso es descendiente de Jesse. La oración de los judíos está mal hecha. Porque no debería decir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa oración debió decir al Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Porque el plan A era Esaú. Por eso usted tiene que cuidar de que otro no tome tu galardón. Otro no tome tu corona. Los tiempos que vivimos. Muchas personas dicen, pues si me salvo, amén. Si no me salvo, también. No sabe lo que dice. Cuida tu salvación. Yo quiero que hoy se lleve esta palabra en su corazón. Apocalipsis 2:10, tercera corona. No temas lo que has de padecer. ¿Qué dice? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel y yo te daré la corona de ¿qué? De la vida. Estos son aquellos que pasaron por muchas pruebas. Aquellos que quizás sin papá, sin mamá, aquellos que quizás no ganaban mucho dinero, pero eran fiel a Dios con sus ofrendas, sus diezmos, que tú participaste, ayudaste en el crecimiento de tu congregación. Estos son aquellos que han degollado por causa de Jesús. En Medio Oriente mueren misioneros a diario. La ventana 1040. El contenido de esta corona es muy profético, porque es muy poderoso. Debemos tener lista a la iglesia para los tiempos que se vienen. Son tiempos de persecución. Se está aliando un movimiento, una agenda homosexual, lesbianista. Y la iglesia del Señor se debe preparar para los tiempos que le vienen. Debes preparar a tus hijos. Que nadie falte con sus hijos ahora en el Congreso de los Niños. Quiero ir cerrando con esto. Vamos a tener 4 sorpresas. Diga, me voy a encontrar con personas que no imaginé, pero allí las voy a ver. Ay, yo no pensé que ese fulano fuera a entrar aquí. Ahí te lo vas a encontrar. Algunos se van a encontrar al ladrón en la cruz. Y usted luego no era ladrón. Le va a decir, sí, pero aquí no. El Señor me salvó. Se va a encontrar a María Magdalena. 5 maridos has tenido. Qué bárbara, ¿no? Te vas a encontrar sorpresas. Gente que tú dices, yo no creí que se calificara. Una más, te vas a encontrar con tu familia. Pero alégrese. Creo que no lo tratan muy bien. Ahora, esta es otra. Me voy a encontrar con personas que pensé y no están. Ay, yo creí que ese hermano iba a estar. Yo siempre lo vi así como... Esa es otra de las sorpresas. Personas que creímos. Uy, yo pensé que ese predicador iba a entrar. Yo pensé que esa mujer... Y no van a estar. Yo quiero declarar que tú y yo vamos a entrar. Levante sus manos al cielo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Fortalece con tu espíritu. Fortalécenos con tu espíritu. Fortalécenos con tu espíritu. Ora al Señor ahí donde estás. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, escúchame acá, búscalo en casa y léelo. Ya no tengo el tiempo. Porque quiero orar. La palabra anuncia y dice, escúchame, dice que el cielo se enrollaba como un libro, que el sol se ponía como cilicio a causa de la contaminación del smog. Cuando este hombre de Dios habla de ese cielo, está hablando de los grandes rascacielos. Hoy todo va hacia arriba. Todo. Pero también dice que los ricos y poderosos buscarán vivir fuera de las ciudades y allí harán sus cuevas. Escúchame. Necesitamos prepararnos y estar apercibidos de lo que se viene. Yo quiero que tú estés listo. Quiero que tú estés lista. Póngase sobre sus pies un momento ahí donde usted está. Levántale sus manos al cielo al Señor. Y dile al Señor, quiero estar listo todos los días de mi vida. Quiero pedirte perdón si he contristado al Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos en donde estás. Y veo la cruz que me señala el camino. Hoy veo tu gloria mostrando tu fidelidad. Quiero serte fiel hasta la muerte. Quiero amarte con mis pensamientos. Quiero yo ser tu hijo y que mi nombre no se borre del libro de la vida. Yo quiero estar allí por los siglos de los siglos, adorándote por siempre. Para siempre. Levántale tus manos y dile: yo quiero ser instrumento de tu gloria. Quiero que tu presencia pueda estar en mi vida. Oh, yo quiero ser instrumento de tu gloria, que tu presencia siempre esté en mi vida. Yo quiero ser un instrumento de tu gloria, Señor, que tu presencia siempre esté en nuestra vida. Dígaselo al Señor. Yo quiero ser un instrumento de tu gloria, que tu presencia siempre esté en mi vida. Levántale tus manos y bátelas a Él ahí donde estás. Yo quiero ser sople sobre tu vida. Aquellos que están por primera vez en este lugar y no le han dado su vida a Jesús y quieres darle tu vida a Jesús, levántame tu mano donde estás. Hay alguna persona que vino por primera vez y no le ha entregado su vida a Jesús y dice: yo quiero que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Allá atrás de una persona, Dios te bendice. Hay alguien más que levante su mano, que quiere, Dios te bendice. Hay alguien más, Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Si hay alguien más, levántale sus manos rápidamente. Allá, Dios te bendice. Dios le bendiga. Estás quebrantada. Espíritu Santo de Dios, te has quebrantado. Voy a pedirle a toda la congregación que Oremos con ellos. No sé si puedan rápidamente, ya sé el tiempo viene, si puedan salir de sus lugares y venir acá adelante rápido, vengan. No tengan temor, no tengan temor, no tengan temor, vengan, vengan, vengan. Yo vi personas allá en el segundo mezanine. Vengan, no tengan temor, como puedan, vengan. Vamos a orar. Escúchame. El milagro más grande no es el físico, es este. Este es el milagro más grande. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por segundo, mírame acá, por segundo son millones, centenares los que entran al infierno. Pero yo creo algo muy poderoso. El infierno no le va a ganar al cielo. Va a venir una cosecha de almas sin igual. ¿Por qué no extendemos nuestros brazos hacia ellos? Vamos a orar. Levanten sus brazos ustedes que están aquí por primera vez. Digan conmigo, Señor Jesucristo, en este día yo le abro mi corazón a Jesús. Yo quiero hoy pedirle perdón de todos mis pecados. Y quiero que su sangre me lave y me limpie. Quiero pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida y de allí nunca lo quites. A partir de este día, yo quiero que mi espíritu se despierte para empezar a leer la palabra de Dios y entenderla. A orar con sabiduría y entendimiento y congregarme para crecer en mis principios y saber que Dios tiene un destino trazado por su palabra. Gracias te doy por esta oportunidad. Esas lágrimas las va a enjugar el Señor. Esas lágrimas que caen por sus mejillas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Acérquense un minuto. Acérquense. Padre, te doy gracias. Levanta las manos. Tócala con tu espíritu más. Más. Déjala. Tócala más. Déjala. Déjala. Es más glorioso lo que hace el Espíritu Santo. Acércate. Levanta las manos. Padre, te doy gracias porque hoy se anula toda maldición y viene tu bendición. Toca más sobre ella. Ayer vimos personas sanadas, muchos milagros, muchos tienen testimonios por ahí. No olviden testificar, no olviden testificar. Padre, bendigo a cada uno de ellos, que la unción de tu espíritu sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, usted dice amén, amén y amén. Dios le bendice.